Y así comienza el show de los 30 cumbieros. Andy, fíjate que volvieron. Quiero saber cómo es. Gira que gira y baja que baja, dando la vuelta, muévela. Sensual, sensual. Y gira que gira y baja que baja, dando la vuelta, muévela. Sensual, sensual. La cola les, y muéstrame un poquito para ver cómo es. Y muéstrame un poquito para ver cómo es. La cola les, muéstrame un poquito para ver. Gusta menear la cola, le con las manos arriba y de acá para allá.